Adherido a tu corazón me encuentro seguro. No importando los vientos más fuertes ni la tempestad. Sé muy bien que en tus brazos de amor estoy confiado. Y que con alas bien fuertes al fin puedo echarme a volar. Me levantarás, tu mano me guía del otro pensar. Tú nunca me has dejado, no me has desamparado. Y en mis momentos duros, tú siempre estás ahí, brindándome tu mano, dándome fortaleza. Tú nunca me has dejado, tú siempre estás ahí. Tú nunca me has dejado, tú siempre estás ahí. He vivido muy buenos momentos que nunca se olvidan. Y he pasado por esas tormentas que agitan el mar. Y al pasar de los años tu amor conmigo siempre ha estado. Sé que aunque padre y madre me dejen, tú me recogerás, me levantarás. Tu mano me guía del otro pensar. Tú nunca me has dejado, no me has desamparado. Y en mis momentos duros, tú siempre estás ahí, brindándome. No me fortaleza, tú nunca me has dejado, tú siempre estás ahí, tú nunca me has dejado, no, tú siempre estás ahí. Estás escuchando músicascristianas.net.